quiero enamorar, quiero enamorar, yeah. Já passaram vários dias, nem sabia se tu vinha. Só te chama das pedidas, mil mensagens com meu nome. Longe do que eu esperava, longe do que eu pretendia. Com o tempo eu nem lembrava, e você me perseguia. E assim, tua voz me leva pra onde você quer. E assim, deixa que essa noite se torne especial. Mesmo que fique tarde, amor, não faz mal. Te quero bem mais perto, te quero namorar. Mesmo que fique tarde, mesmo se eu te deixar, yeah. Para que me mandara tu location. Le di like a lo que tú subiste, la carita con emoji bien triste. Porque te fuiste, yeah. Te queda cabrón ese piquete. Está buscando chavo pero no billete. Uy, contigo me pongo el grillete. Si tú estás dura más de los 17. Jugando play, fumando weed. No he podido olvidarme de como yo te di. Siempre me das la bendición pa' verte por ahí. ¿A quién engañas y todo lo que te dan la hizo wannabe? Yeah, shorty, qué bonita te ves. Llevo lo que vamos a usar, pero si los guardias me ven, no sé lo que pueda pasar. Y así,